Día segundo, primera semana. Primera meditación. Los pecados. Acostumbradas a hacer los ejercicios y a seguir el método de San Ignacio, sabéis bien que después del principio y fundamento empieza lo que el santo llama primera semana de los ejercicios. Es la primera parte de ellos y está ordenada a la purificación de la conciencia. En una comunidad religiosa observante, como sucede aquí por la misericordia de Dios, suele ser general la pureza de la conciencia. Es de esperar que todas tengan una conciencia pura. Mas no por eso debemos dejar de hacer estas meditaciones, que no van dirigidas a inquietar, removiendo las miserias que ya nos ha perdonado el Señor, sino a renovar el dolor de los pecados y a sacar fruto saludable del recuerdo de los mismos. Con frecuencia, los santos encontraban consuelo en renovar este recuerdo, porque veían en el perdón de las culpas una manifestación conmovedora de la infinita misericordia divina. Mirarlas a la luz de Dios para purificarnos cada vez más, arrancando de nosotros hasta las últimas raíces de ellas, es siempre provechoso. Esto lo pueden hacer todas las almas, aun las más perfectas, con fruto copioso. Por otra parte, sirven estas meditaciones para que se despierte en nosotros la compasión por las almas que están en pecado y nos encendamos en celo de salvarlas. Para la purificación de la conciencia, San Ignacio propone dos meditaciones. La primera, acerca de tres pecados que son el de los ángeles, el de Adán y Eva y el de un alma que se condena por un solo pecado mortal. Y la segunda, acerca de los pecados propios. Por esta vez nos vamos a apartar de la letra del libro, pero sin apartarnos de su espíritu. Quiero decir que vamos a hacer las dos meditaciones indicadas sin seguir literalmente los puntos que propone San Ignacio, pero procurando meditar en los pecados, de suerte que recojamos todo el fruto que el santo quiere. Más de una vez, en estos ejercicios, hemos ido a buscar la inspiración para nuestras meditaciones en el cenáculo. Y el deseo de seguir ese mismo camino en las que ahora vamos a hacer me ha llevado a proponerlas del modo que vais a ver. El ambiente del cenáculo era, como hemos considerado muchas veces, un ambiente de intenso amor. San Juan dice, cuando va a comenzar a relatar los misterios del cenáculo, que el Señor, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, los amó hasta el fin. Y sin duda, con estas palabras quiso enseñarnos que el amor de Cristo, nuestro Señor, en aquella hora, se desbordó como nunca. El misterio central del cenáculo, que es la Eucaristía, es el sacramento del amor en toda la significación de esta palabra. Y los mismos discursos de nuestro Redentor en aquella ocasión rebosan amor intensísimo desde la primera palabra hasta la última. Pero en ese ambiente de amor se desenvolvía otro que era muy doloroso para el corazón de Cristo. Un verdadero ambiente de pecado. Ya veremos en qué consistía. Yo quisiera recoger ese ambiente de pecado en las presentes meditaciones. Me parece que, teniendo ante los ojos el contraste que hay entre el amor de Cristo y el desamor que le circunda, aprenderemos a aborrecer las culpas de un modo más amoroso y más perfecto. Más aún, Como en gran parte nosotros conocemos ese ambiente de pecado por las palabras mismas que pronunció el Divino Maestro, y esas palabras salían como inflamadas del celo y del dolor que los pecados causaban en el corazón divino, me parece que algo de ese celo y de ese dolor ha de quedar en nuestros corazones al meditarlos. Durante el lavatorio de los pies y en las primeras palabras que el Señor dijo después del mismo, hay una serie de alusiones al pecado de Judas, que estaba allí presente, en las cuales podemos encontrar una completa meditación del pecado mortal, pero propuesta por el mismo, que es la sabiduría infinita. Mi deseo es recoger esas frases y que ellas formen la materia de nuestra meditación. Recuerden que San Pedro, después de haberse resistido a que el Señor le lavara los pies, cuando oyó decir a su divino maestro que si no se dejaba lavar, no tendría parte con él, se rindió diciendo: «Señor, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza». Recuerden además que el Señor le respondió con esta sentencia: «El que acaba de lavarse no necesita lavarse más que los pies, estando como está limpio. Y en cuanto a vosotros, limpios estáis, bien que no todos». Estas últimas palabras aluden a Judas. El mismo San Juan lo dice taxativamente. Como sabía quién era el que le había de hacer traición, por eso dijo: «No todos estáis limpios». Detengámonos a meditar la primera descripción que hace el Señor del pecado de Judas al decir que éste no era un alma limpia. La pureza del alma no es una cosa negativa, pues consiste en la gracia del Señor. El pecado y la gracia se oponen entre sí como las tinieblas y la luz. Este es el modo de hablar que encontramos con frecuencia en el Evangelio y en los escritos de los apóstoles. Las tinieblas son carencia de luz. Para ahuyentarlas, no hay otro medio que la luz. Exactamente igual acontece con el pecado. El alma es impura por el pecado. Pero esa impureza no puede quitarse sino por la posesión de la gracia divina. Por eso, cuando el Señor dice que el alma de Judas no era un alma limpia, nos descubre que esa alma no tenía la gracia divina. Ya habrán meditado muchas veces el valor de la gracia. Nos acerca a Dios. Nos hace semejantes a Él y nos hace vivir de la misma vida divina. Es el tesoro más grande que el hombre puede poseer aquí en la tierra. Todo debería sacrificarse a la gracia, si fuera necesario, con alegría de corazón. Por conservar la gracia, se deben llevar a cabo todos los heroísmos posibles. Eso que llamamos nosotros vida interior se desvanece como una vana imaginación cuando la gracia se pierde. De la gracia brota todo ese mundo de maravillas divinas que descubrimos en el alma de los santos. Pues bien, el pecado mortal es la privación de esa gracia. La obra de Jesucristo, que en último término es merecernos la gracia, había sido infructuosa para Judas, y lo es para todos los que viven en pecado mortal mientras no abandonen sus pecados. Aunque el pecado mortal no fuera más que esto, ya habría bastante para aborrecerlo como el único mal. Por misericordia de Dios, todas conocéis y amáis la gracia divina. A la luz de ese conocimiento y de ese amor, mirad atentamente lo que es la culpa y pensad en ese lamento que brota del corazón de Cristo cuando se ve forzado a decir que un alma no es pura. Unos versículos más adelante, escribe San Juan que Jesús se turbó en su corazón y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me hará traición. La alusión que en estas palabras se contiene es mucho más clara y describe otro carácter del pecado. El pecado es una traición que se hace a Dios. El mismo San Juan, poco antes, pone en labios de nuestro Redentor Divino una como descripción completa de la traición con esta frase: mas ha de cumplirse la Escritura: el que come el pan conmigo levantará contra mí su calcañar. En realidad, Judas abusaba de los mismos beneficios que el Señor le hacía para venderle. Y esto es lo que hace todo el que peca. Se vale de los mismos dones de Dios que debería emplear para glorificarle, y con ellos le ofende. En todo pecado, cuando menos, hay que emplear la mente, el corazón y el momento de vida que el Señor nos concede. Y hay que abusar de todos estos dones. Pero al lado de este abuso está el de todo lo demás. Porque cada criatura que usamos para ofender a Dios es a su vez un don que el Señor nos había otorgado para nuestra salvación y para su gloria. ¿Se comprende sin dificultad? Que cuanto mayor es el conocimiento que el alma tiene de Dios, es mayor y más alevosa la traición. Ponderad el acento de dolor con que el Señor debió de pronunciar estas palabras. En la hora del supremo amor, tenía a su lado un discípulo, es decir, uno de sus predilectos y escogidos, que llegaba en su maldad a traicionarle. La traición de Judas es siempre la imagen del pecador desde otro punto de vista. Judas traicionó al Señor por un vil precio, por unas cuantas monedas. Y por un vil precio, por una codicia, por una sensualidad, le traiciona siempre el pecador. Pero sigamos la descripción que hace el Señor. Dice San Juan que los discípulos se miraban unos a otros al oír las palabras que acabamos de citar, y que Simón Pedro hizo una seña a Juan, que en aquel momento estaba recostado sobre el pecho de Jesús, para que preguntara al divino Maestro quién era aquel de quien hablaba. Así lo hizo Juan. Y el Señor le respondió: es aquel a quien yo daré pan mojado. El evangelista sigue diciendo: y habiendo mojado el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote, y después de tomar este bocado, se apoderó de él Satanás. Aquí tienen otro aspecto aterrador del pecado mortal. El alma en gracia es un templo de Dios. Al cometer el pecado, deja de serlo para convertirse en templo de Satanás. Dios está en el alma del justo de una manera viva, comunicándole su vida, gobernándole, iluminándole, enriqueciéndole. Por el pecado, en cierto modo, ocupa Satanás el lugar que Dios tenía en el alma y ejerce una influencia y un poder funesto. Por eso, cuando el alma no se convierte pronto del pecado mortal que cometió, está en peligro inminente de cometer nuevos pecados. A ellos le arrastra fácilmente Satanás. La va llevando de abismo en abismo. Dicen los teólogos que es moralmente imposible no caer en nuevos pecados cuando habitualmente se vive en pecado mortal. En el Santo Evangelio leemos diversos episodios en que aparece la posesión diabólica. Los endemoniados causan verdadero espanto. Da escalofrío el ponerse a pensar y a describir la suerte de aquellos infelices. Quizás, en muchos casos, Satanás solo tomaba posesión del cuerpo del endemoniado. Quizás en alguno de ellos se conservaba pura el alma a pesar del tormento a que la sometía el enemigo. La posesión de que se habla en el texto de San Juan que hemos citado no es sobre el cuerpo, sino sobre el alma, que es desgracia inmensamente mayor. Deteneos un momento a formaros una idea de lo que es esta posesión. Pensad que Satanás oscurece la mente, desata nuestras pasiones, tuerce nuestras facultades, y que el alma, una vez que se ha dejado llevar de la influencia satánica, se pone en camino del infierno, vive sentada en tinieblas y sombras de muerte. En vez de ser como trono de Dios vivo, en vez de aquellos misterios de amor que Santa Teresa describe al hablar de las comunicaciones entre Dios y el alma, ésta se convierte en trono de Lucifer y vive la vida del demonio. ¡Qué trueque tan doloroso! ¡Y qué desgracia tan indescriptible! Observen que al hablar así el evangelista San Juan, parece que nos está diciendo cómo el alma en pecado renuncia al amor de su Dios para entregarse al odio de Lucifer. La descripción del pecado mortal que hay en las páginas del Evangelio de San Juan que estamos recorriendo se completa con este rasgo. Jesús dijo a Judas: «Lo que piensas hacer, hazlo cuanto antes». Los demás apóstoles no entendieron lo que esta palabra significaba. Como Judas tenía la bolsa, pensaban algunos que Jesús le hubiese dicho: «Compra lo que necesitamos para la fiesta», o que diese algo a los pobres. El sombrío cuadro se termina con esta observación del evangelista. Él, Judas, luego que tomó el bocado, se salió. Y era ya de noche. Nosotros ahora entendemos sin esfuerzo lo que quiso decir el Señor. En sus palabras se encierra un misterio hondísimo que es a la vez de misericordia y de reprobación. Es de misericordia porque con esa frase el Señor ponía delante de los ojos de Judas el abismo en que iba a despeñarse, para horrorizarle y que retrocediera. Y es de reprobación porque el pecador, en su obstinación, acaba por verse abandonado a sus pasiones. San Pablo, en su epístola a los romanos, hablando de los sabios paganos, dice que fueron abandonados a los deseos de su corazón, a las pasiones de ignominia. Y algo parecido a lo que estas palabras de San Pablo significan, es lo que acontece en esta ocasión a Judas. Pero no olvidemos que aun en aquel momento, el corazón de Jesús estaba lleno de infinita misericordia, y hubiera bastado un instante de arrepentimiento para que Judas hubiera encontrado el perdón. Podemos hablar de que Dios abandona a los pecadores en el sentido de que si ellos se obstinan en seguir el término de perdición, abusando de todas las gracias, llegan a una especie de locura. Se van abismando cada vez más en sus miserias y van resistiendo con más tenacidad a los esfuerzos que hace el corazón de Cristo para salvarlos. Se hacen indignos de la gracia. Cuando el alma entra en este camino terrible, se multiplican en ella los pecados de una manera pavorosa e incalculable, y muestran en su obstinación y desenfreno como una señal de su eterna reprobación. Si hay en el mundo una imagen de los réprobos, lo son las almas que viven así. Este estado miserable es la consecuencia natural de irse dejando arrastrar por el pecado. El demonio acaba llevando al alma a donde no hubiera pensado ella jamás ir. Sería fácil traer aquí ejemplos de almas que vivieron un tiempo en pleno fervor, que se fueron abandonando, que acabaron por cometer un pecado mortal, que perseveraron en su pecado y que finalmente vinieron a la obstinación de que hablamos. Pero no insistamos más en estas consideraciones. Sirvan ellas para que nos veamos a nosotros mismos y conozcamos lo que hemos sido y lo que somos en la presencia del Señor. Sirvan para despertar nuestro celo, a fin de que no omitamos ningún sacrificio para salvar de un estado tan miserable a los propios pecadores. Pero, sobre todo, sirvan para que profundicemos cada vez más en el contraste que ofrece la malicia del pecador y el amor de nuestro Redentor divino. Abunda en los pecados la maldad, pero sobreabunda en el pecho de Jesús el amor y la misericordia. Sirvan, además, para que veamos el dolor que debe causar el pecado a Jesucristo nuestro Señor. No tenemos que hacer otra cosa sino mirar a la escena del cenáculo que hemos venido recordando para conocer con qué amargura debió de contemplar el Señor la pérdida de aquel alma que Él tanto amaba. A la luz de esa amargura divina, comprenderemos mejor lo que es el pecado mortal. San Juan, que en sus cartas habla continuamente del amor, escribe esta palabra consoladora: hijitos míos, esta cosa os escribo a fin de que no pequéis. Pero aun cuando alguno pecare, tenemos por abogado para con el Padre a Jesucristo justo, y Él mismo es la víctima de propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con tales sentimientos hemos de acabar nosotros nuestra meditación. Estos son los sentimientos que desea San Ignacio en el Ejercitante al acabar la primera meditación de los pecados. Sentimientos de dolor, indudablemente, y de humillación, pero al mismo tiempo de confianza en la misericordia divina. Para despertarlos en nuestro corazón, repitamos las palabras de San Ignacio al final de la misma meditación. Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio como de criador es venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Otro tanto, mirando a mí mismo lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y así, viéndole tal, y así, colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere.